Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hemos seguido muy de cerca todo lo que pasa en Colombia a raíz, por supuesto, de la firma de este acuerdo de paz que se firmó este lunes, el lunes de esta semana, un acuerdo firmado entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC. Estamos frente a un hecho histórico que ha sido muy comentado, obviamente, a nivel internacional. Y bueno, pues en el seguimiento y el análisis obligado de este caso y de este momento, con la firma de este documento histórico con el que se pone fin a más de medio siglo de guerra y de conflicto en Colombia, pues hemos seguido de cerca estas declaraciones, discursos, tanto del presidente Santos el lunes pasado como del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko. Mientras que Santos le ha dado la bienvenida a la democracia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como Londoño ha ofrecido perdón por las víctimas o para las víctimas precisamente de este conflicto, pues ahora estamos en el gran asunto, que es el plebiscito, un sí o un no a lo que han firmado los líderes del gobierno y de las FARC en Cartagena, Colombia. Este acuerdo de paz al que llegaron los equipos negociadores después de 4 años de conversaciones en La Habana, Cuba, debe ser refrendado o no, ya decidirán los votantes en un plebiscito que tendrá lugar el próximo domingo 2 de octubre. Sí o no a lo que firmaron en Cartagena es el tema en este momento. Y el tema, desde luego, es analizar el alcance histórico, las repercusiones, lo que significa esto para un país como Colombia. Por eso, para nosotros hoy es muy importante poder hablar, como lo haremos durante el programa, con una figura emblemática, una figura muy importante a nivel internacional, Ingrid Betancourt. Ingrid es una colombiana, francesa-colombiana, colombiana-francesa, que fue senadora en su momento y también, desde luego, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y una mujer que se postuló a la presidencia de Colombia y que en plena campaña electoral se acercó a la zona de dominio de las FARC y fue secuestrada, como recordamos todos, en algo que cimbró a Colombia y a nivel internacional. Fue secuestrada Ingrid Betancourt, un secuestro de varios años, junto con su colaboradora Clara Rojas, que era parte de su equipo precisamente de campaña. Hoy, en este momento histórico, con estas características de lo que está viviendo Colombia, es importante, Ingrid, darle la bienvenida desde luego a CNN y escuchar qué pasa por su mente, qué dice una mujer que estuvo en la circunstancia en la que hoy recordamos su batalla política y su largo periodo en cautiverio a manos de las FARC. Gracias, Ingrid, por estar en CNN. Bienvenida. Buenas noches a este programa. Buenas noches, Carmen. Quisiera, sobre todo, agradecerle que me haya invitado, que me haya permitido estar con ustedes hoy. Usted me pregunta cuáles son los sentimientos que me embargan en este momento cuando se está a puertas de votar por el sí o por el no frente al acuerdo de paz. Y yo creo que uno podría esperar que los colombianos estuviéramos muy felices. Y yo creo que hay mucha felicidad en Colombia. Pero en el caso mío, más que felicidad, lo que hay es algo así como un alivio. Un alivio de pensar que vamos a poder cerrar tantos años, prácticamente un siglo, de crueldad, de sangre, de violencia. Y por eso los sentimientos encontrados que puedo tener se sintetizan más que todo en simplemente ese sentimiento de finalmente estar agradecida, de estar viva y de poder cerrar esa página. Evidentemente, como dice, es el momento donde siente usted alivio, un alivio temprano porque falta construir la propia paz. Se han firmado los acuerdos, falta el plebiscito, y falta construir la propia paz a partir del cumplimiento de los acuerdos firmados y de lo que falta por armarse a través de una ley de amnistía y los pasos a seguir. El tema no es automático, desde luego, el tema será complicado, difícil para Colombia. Sí, así es. Va a ser un tema, es decir, yo creo que lo que nos espera a los colombianos es que cada vez, en cada una de estas etapas que tenemos que cumplir, no le estamos jugando todas. Ahora vamos a tener que votar por el sí o por el no de los acuerdos, y obviamente si gana el sí, pues se abre la puerta hacia el futuro. Si se vota no, es como volver a la prehistoria, a las cavernas, es como volvernos a enfrascar en esta violencia que ha sido la nuestra durante tantos años. Pero cada vez hay una marca mayor. Después, por ejemplo, vamos a tener algo que nos va a influenciar también mucho en el devenir de este proyecto de paz de todos los colombianos, que es qué sucede con las elecciones en Estados Unidos. Nosotros, los colombianos, siempre hemos sentido a los Estados Unidos, digamos, socios en la guerra. Han financiado a nuestro ejército, nos han ayudado a ganar y a derrotar a las FARC. Ahora necesitamos que sean socios en la paz. Y obviamente esto va a depender también de quién sea elegido. Después de eso vamos a tener otros momentos en los cuales también la vamos a estar jugando todo. Como por ejemplo en el momento en que se logre conformar el tribunal que va a llevar a los miembros de las FARC y sobre todo a las cabecillas de las FARC a tener que confesar sus crímenes y tener que enfrentar una condena. Y como se dé este proceso, si la justicia realmente logra darle a los colombianos la tranquilidad de la transparencia y de la verdad, pues estaremos de nuevo abriendo un paso más hacia la reestructuración de una nueva Colombia, de un nuevo país. Entonces, cada vez nos estamos jugando el todo y el nada. El todo y el nada. Ingrid Betancourt, Rodrigo Londoño Timoshenko, bueno, cimbró cuando pide perdón a nombre de las FARC, a las víctimas del conflicto. ¿Este perdón le toca a usted? ¿Este perdón, un pedazo de este perdón es para usted, Ingrid Betancourt? Sí, yo lo siento que es también para mí. Obviamente hay muchas víctimas en Colombia, somos 8 millones de personas que de una u otra manera hemos sufrido en carne propia los rigores de esta guerra. Cuando Timoshenko le pide perdón a sus víctimas, yo lo recibo más como algo muy importante para él. Yo creo que a mí lo que me tranquiliza es pensar que él fue capaz de decir algo que le costaba tanto trabajo decir hace un año. Hace un año le hicieron la misma pregunta y la respuesta fue una respuesta que a mí me dolió mucho, porque la respuesta fue: yo no me arrepiento de nada. Lo que hicimos, lo hicimos en la guerra. Yo seguiré siendo un guerrillero con o sin paz. Y por lo tanto, lo que veo es que sí ha habido una reflexión, ha habido una transformación. Independientemente si cuando lo dice sintiéndolo, o si lo dice porque es el momento y que es lo políticamente correcto que se debe decir, el hecho de que lo diga para mí ya es un paso adelante en una transformación que yo espero se dé. Ingrid Betancourt, ¿perdona a las FARC? Yo tengo la voluntad de perdonar a las FARC. Y es una voluntad arraigada en una concepción, digamos, de lo que es la vida, de lo que somos los seres humanos. Yo creo que perdonar es importante, es lo que nos libera, es lo que nos permita avanzar hacia el futuro, es lo que nos libera del pasado, y por lo tanto es algo muy individual y muy racional. Pero yo le confieso, Carmen, que por ejemplo en estos momentos en que vuelvo a ver caras de las personas que estuvieron directamente vinculadas con los hechos que me hicieron tanto sufrir, o cuando veo a través de los medios de comunicación los campamentos guerrilleros y que los muestran de una manera como tan amigable, cuando para mí fueron sitios de tanto dolor, yo le confieso que es para mí difícil. Tengo sentimientos encontrados y muchas veces pienso que mis emociones como que van en contravía de mi voluntad. Ingrid, déjeme hacer una pausa y regresemos en este punto No es fácil hacer un resumen de lo que voy a pedir, pero se lo pido por un programa de televisión que no tiene más que unos minutos disponibles. ¿Cómo fueron esos años en cautiverio en manos de las FARC, Ingrid Betancourt? Después de la pausa, regresemos ahí. Volvemos. Regresamos en esta conversación con Ingrid Betancourt en este enlace de México a Francia, hablando de Colombia. Ingrid, bueno, le dejé un planteamiento, una pregunta que no puedo hacer, no ser alguien como usted que vivió tan de forma directa lo que significaba estar en cautiverio de las FARC. En este momento le pregunté si perdonaba a las FARC usted. Usted ha dicho que le parece más importante todavía que eso el hecho de que Timoshenko haya pronunciado la frase. Pero ¿qué pasa por su mente? ¿Cómo se vivieron esos años, Ingrid, que ahora tiene que procesar de otra manera, esos años en cautiverio con las FARC? Carmen, esos años fueron años terriblemente duros, terriblemente duros. Yo escribí un libro para tratar de explicar, de verbalizar, de contarle a mis hijos algo que yo no podía contarles de viva voz. Todavía hoy me siento muy incómoda de hablar de esos años porque siento que se me abre una llaga que he tratado de cerrar. Y ese dolor que siento no es solamente el dolor mío, me explico, no es solamente lo que yo sufrí. Es que cuando estoy con mis hijos, por ejemplo, y veo en ellos, en momentos de felicidad, como esa sombra que pasa por sus ojos, por su mirada, cuando recuerdan la ausencia y la angustia de no saber si yo estaba viva y lo que para ellos significó, o cuando oigo a mi mamá narrar cómo la llamaban a decirle que habían encontrado mi cadáver y veo el dolor en su mirada, es que es tan duro lo que vivimos, fue tan duro. Muy duro, Ingrid, y a pesar de eso usted va por el sí en el plebiscito del 2 de octubre por la paz en Colombia. ¿Es fuerte eso? Sí, pero mi papá me decía, y es lo que yo guardo en mi corazón de su legado, que uno tenía que tener augurios más altos que su duelo. Lo que eso quiere decir es que uno en el sufrimiento tiene que buscar salirse del sufrimiento y buscar un horizonte más allá del sufrimiento. Y mi horizonte es esa Colombia que yo sueño, que le quiero legar a mis hijos y a mis nietos. Y yo pienso que nosotros que hemos sufrido la guerra, que sabemos lo que es cuando nos rapan la felicidad y cuando la vida nos cambia de un momento para otro, sabemos que eso es algo que no queremos que nadie más viva. Y por lo tanto, si el sacrificio es aceptar cerrar esa puerta, a pesar de que sabemos de que no habrá justicia real para nosotros individualmente, pues hay que cerrarla, porque es la posibilidad de entregarle una oportunidad a los colombianos que están por nacer, de que vivan en un país diferente, un país como el que nosotros soñamos para nosotros mismos y que nunca tuvimos. Ingrid, hace un momento usted habló de los Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos ha sido socio de Colombia en el combate al narcotráfico, en el combate a la guerrilla, y hoy está planteando que va a ser muy importante saber quién gana la elección estadounidense. Ingrid Betancourt está imaginando a Estados Unidos como una figura importante en el proceso de construcción de paz. Si es así, ¿qué pasa si gana Clinton? ¿Qué pasa si gana Trump? Pues yo creo que ahí es muy claro que Clinton es una opción para Colombia conocida. Es una persona que ha estado muy cercana del gobierno de Obama y obviamente, bueno, que hizo parte del gobierno de Obama como representante, como secretaria de Estado del gobierno de Obama, y que por lo tanto está comprometida con este proceso de paz. En el caso de Trump es muy diferente porque si bien el Partido Demócrata ha visto con muy buenos ojos la paz en Colombia, hay un punto de interrogación sobre lo que pasaría con Trump. Yo les recuerdo que una guerra no es solamente no es solamente una confrontación de personas lejanas, es también un negocio, es también venta de armas, es también posibilidad de influir sobre decisiones y favorecer empresas y finalmente, es decir, hay muchos intereses que están vinculados con que se haga la paz o con que se haga la guerra. Ingrid, dígame una cosa, dentro de los acuerdos que toman las FARC y el gobierno colombiano, que es un documento de casi 300 cuartillas, bueno, desde luego el tema del narcotráfico es muy importante. ¿Está planteado el tema del narcotráfico como si pudiera ser considerado una especie de delito político relacionado con un tipo de financiamiento para una rebelión, que en este caso, si es considerado así el narcotráfico, el tratamiento judicial será distinto a quien haya tenido que ver con una cosa y con la otra? Es uno de los temas más delicados y difíciles de abordar para Colombia, me imagino. Sí, es verdad. Está considerado como un delito conexo y en ese sentido, cualquier delito que los cabecillas de las FARC, porque estos son delitos individuales, no estamos hablando de delitos colectivos. Aquí el tribunal va a entrar a juzgar cada una de las personas que conforman las FARC dentro de las responsabilidades que ellas tuvieron. Ahora, lo que hay que entender es que para Colombia es muy importante que el mundo comprenda que esta organización entrega las armas y acepta enfrentar a un tribunal de motu propio. Estas personas no han sido arrestadas. Ellas podrían perfectamente seguir en su guerra y seguir financiándose con la droga, pero de su propia voluntad han decidido entregar las armas, entregar la información sobre el negocio del narcotráfico, ayudar al gobierno colombiano a desmembrar las redes del narcotráfico con la información que las FARC tienen y colaborarle a la justicia para poder establecer la verdad de los hechos. Entonces, yo creo que por eso hay que entender la importancia para Colombia de poderle dar un tratamiento a estas personas diferente al tratamiento que se le daría a un narcotraficante que se apresa las manos en la masa. En este caso, son personas que se entregan voluntariamente ante el escrutinio de un tribunal. Y eso es lo que para nosotros nos garantiza que no haya impunidad. Pero al mismo tiempo es lo que les garantiza a ellos la posibilidad de entrar de pleno derecho, como ciudadanos de pleno derecho, a la sociedad colombiana. Y no podemos exigirle a Colombia que, queriendo hacer la paz, les imponga a estas personas un tratamiento riguroso a nivel de la justicia como cualquier delincuente. Nosotros en Colombia no tenemos pena de muerte y tampoco tenemos pena de por vida. Lo que tenemos son 20 años de cárcel como máximo en una cárcel del Estado. Lo que se le está ofreciendo a estas personas a cambio de entregar la información de todo lo que es el negocio del narcotráfico, de entregar sus armas y de entrar a colaborar con el Estado colombiano, es la posibilidad de pagar una condena con limitación de libertad, pero en un sitio específico que no sea necesariamente una condena humillante. Ingrid, yo creo que esto es importante. Muy importante, sin duda, Ingrid Betancourt, que es uno de los filones más relevantes de este tipo de acuerdo para lograr construir una paz, para que firmara tanto el gobierno como la guerrilla de las FARC, tenía que construirse un sistema de esta naturaleza, que como dijo el propio presidente Santos, es preferible un acuerdo imperfecto que una paz, que una guerra perfecta en todo caso. Y hay un debate importante desde luego en Colombia y a nivel regional sobre qué tanta justicia cabe en un modelo así, qué tanta amnistía es tolerable para las víctimas, cuánto puede procesar un país en este difícil duelo entre justicia y búsqueda de paz cuando ha habido una confrontación tan larga, tan prolongada y tan sangrienta. Ingrid, déjeme hacer un elemento adicional, Carmen. Sí. Y es que todos sabemos que en Colombia hoy en día no hay justicia. La justicia es totalmente inoperante. hay una inmensa impunidad en Colombia. 95% de los crímenes quedan impunes en Colombia. ¿Por qué? Por la guerra. Porque la guerra es lo que hace que los jueces no puedan condenar libremente porque están asediados, los pueden matar. Es decir, la disfuncionalidad de las instituciones que implica la guerra, eso es lo que ha garantizado la impunidad de los crímenes en Colombia. Y estos tribunales que se van a crear con la paz es el primer esfuerzo que hace Colombia por caminar por el camino recto. Ingrid, déjeme hacer una pausa, entramos en la parte final, seguimos conversando con usted en un instante, volvemos. Ingrid Betancourt, bueno, lamento mucho que se nos acabe el tiempo porque habría muchos más temas que preguntarle, pero déjeme detener en esta parte que usted explicó sobre este modelo de justicia que se echa a andar a partir precisamente de los acuerdos de paz. Un modelo de justicia transicional donde un ingrediente fundamental es la colaboración con la justicia. Habrá información de todo tipo. Me quedo pensando, Ingrid, en lo que pueda venir para Colombia y para otros países, pienso en México, desde luego, cuando quienes tuvieron por razón conexa con la guerrilla que ver con el narcotráfico en Colombia, desde luego uno imagina que eso tuvo en algún punto que estar conectado con otros países o con otros narcotraficantes o con otras circunstancias como las mexicanas. ¿Qué tipo de situación podría venir para otras naciones que han estado relacionadas de una u otra manera con el narco colombiano y otras zonas de la región? Ingrid, ¿qué se imagina que puede pasar? Bueno, yo creo que tiene que haber una colaboración muy estrecha por parte de nuestras instituciones y también de nuestras fuerzas, digamos, de seguridad, porque lo que va a haber es una información que se va a volver vital para desmantelar organizaciones que han vivido la sombra y que han aterrorizado a la población. Es que el terrorismo no es solamente el terrorismo de la subversión, es el terrorismo del AMPA, que ha hecho del crimen un modus operandi tanto en México como en Colombia. Ingrid Betancourt, se nos acabó el tiempo. Con una frase, ¿cómo se despide con la mirada puesta en el 2 de octubre, en el sí o el no? Me despido con fe. Yo creo en la luz que tenemos los seres humanos en nosotros mismos. Y cuando tenemos que escoger así, entre la luz y la sombra, yo creo que la sombra es derrotada por la luz. Tengo confianza, tengo fe. Gracias, Ingrid, por estar aquí. Le mando un abrazo. Es un momento muy importante para usted, para su familia, para su país, para toda América Latina. Un abrazo y gracias por estar aquí. Un abrazo, Carmen. Mil gracias. Gracias a usted y a ustedes que nos permitieron acompañarle esta noche. Pásenla bien. Hasta mañana. Descanse.